Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 6 de septiembre del año 2018. A continuación tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. En el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es jueves y estamos muy contentos, como siempre, de poder saludarles aquí a través de la señal universitaria en el 90.5 de FM. También nos encuentra usted en línea, en las aplicaciones. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles. Qué bueno que estamos juntos y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, lo saludo con mucho gusto. Aquí está con la consola de audio y nuestro musicalizador oficial. Chuchi, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita Páez, que nos vincula de manera muy efectiva a través de las redes sociales, a quien saludo con mucho gusto, Lupita. Y desde luego a todo el personal de aquí del turno matutino en la radio universitaria, el personal técnico, administrativo, manual. Antulio, ¿cómo estás? Buenos días. Alan, la bella Marisol y todo el personal de aquí del turno matutino les manda un saludo, desde luego, de parte de Ernesto Colinot, nuestro coordinador, de parte de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria. Y bueno, pues ya estamos todos listos. Soy Carlos Romano. Estamos comenzando. Yo soy, rosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. La literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad, se lee en soledad, y pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación profunda entre los seres humanos. Paul Auster, a una sugerencia de C. Molina. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Además de los talleres libres de arte que les hemos estado anunciando en la Casa de la Caricatura y que ya tengo entendido que ya están yendo algunos niños, hijos de revisteros, lo cual nos da mucho gusto, porque además está muy barato y de veras que vale la pena. Pero se va a abrir otro taller con otra conocida actriz y compañera de aquí de radio, que es Betania Benítez, que acaba de presentar una serie de programas de radio con documentales sobre el tema de la migración, pero ella básicamente es actriz y pues una mujer muy inquieta. Ahora van a abrir un espacio para danza africana para niños, fíjate, está bien, danza africana para niños. Va a ser lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde en Insurgentes 39 en el centro, Insurgentes 39 en el centro, teléfono 2281-1826-96. Y bueno, uno a veces no se explica cuando nos damos cuenta de las intromisiones de los porros o de los mal llamados anarquistas, que no tienen nada que ver, que cuando hay una manifestación de repente aparecen los encapuchados. Y quién sabe dónde salen, obviamente se enteran a través de las redes sociales, pero llegan a desestabilizar los movimientos, los mítines. Y estaba yo leyendo una nota de Ricardo Lara que habla de que los porros, bueno, se sabe que los porros eran antiguamente y posteriormente son financiados o por partidos políticos, por autoridades, por el gobierno, etcétera, ¿no? Para que los apoyen. Y además por autoridades académicas, esto se da mucho en las universidades, para que controlen a los estudiantes a través del miedo. Aquí hubo una época en la UB. Además pelean con otros grupos, hacen fiestas cada 8 días donde hay alcohol, drogas, aun cuando la mayoría son menores de edad. Y así lo describen el Shaggy, el Hidro y el Zeta, ex integrantes de grupos porriles de la UNAM y del Poli. Este es el peligro prioritario de los estudiantes de la UNAM. Por ejemplo, el llamado Zeta fue integrante de un grupo de porros del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y señaló que... Él dice es que un contacto que militaba en un partido que conocía a algún diputado le pedía que acudieran a eventos políticos para hacer bola, así le decían, o que autoridades del plantel le pedían controlar al estudiantado. A veces iban, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de dinero, les daban becas, les pasaban exámenes, todo esto, ¿no? Bueno, a veces ibas a un mitin, dice un exporro, ibas a apoyar al diputado o candidato. Y ya decías que la escuela lo apoyaba a tal diputado. Y para eso le daban dinero al dirigente y no lo repartía con los demás. Pero si no ibas, pues te pagaban, aunque hay grupos donde te pegaban, perdón, no pagaban, te pegaban. Aunque hay grupos donde no hay represalias por no ir. Pero bueno, después hacían fiestas a las que luego llegaban los diputados. También las mismas autoridades te piden cosas. Por ejemplo, cuando los alumnos toman la escuela, como ahora del paro, la dirección va con los dirigentes de los porros y les dicen, oye, necesito que saquen a esos güeyes de aquí. Y entonces vas y les avientas petardos, bombas molotov. Más que nada espantarlos, ¿no? Para sacarlos de la escuela. Sobre el vínculo con políticos o partidos, otro ex porro, Shaggy, ex integrante de un grupo por él de una escuela nacional preparatoria de la UNAM, señaló que el trabajo principalmente era con el PRD. La escuela está en Gustavo Amadero y en ese entonces gobernaba el PRD. Y andábamos con Alejandra Barrales y Víctor Hugo Lobo. Ellos hablaban con los dirigentes, íbamos al evento a gritar cosas a su favor, fíjate nada más, qué bueno que ganó Claudia Sheinbaum. O íbamos a reventar otros eventos que no querían que se hicieran, ¿no? Nunca golpeamos a nadie, solo alterábamos el orden, pues, para que se acabara el mitin. Después ellos pagaban con dinero al dirigente, él hacía una fiesta y a veces llegaba Alejandra Barrales o Lobo para agradecer el apoyo. ¿Qué tal? El Shaggy dijo que Barrales acudía a fiestas de porros y se tomaba fotos con dirigentes. Y aquí hay una foto de Alejandra con estos muchachos. Sin embargo, Víctor Hugo Lobo, exdelegado de Gustavo Madero, se deslindó de cualquier relación con los grupos estudiantiles y en entrevista con Milenio señaló que fue vinculado a un supuesto dirigente identificado como el Escorpio para desviar la atención. De acuerdo con el doctor Hugo Sánchez Gudiño, catedrático de la UNAM, los grupos porriles se iniciaron hace casi 80 años y se formaron grupos de animación, ¿sí? En ese entonces, para apoyar a los equipos deportivos, usaban cachiporras para golpear a estudiantes o grupos rivales, y de ahí salió el nombre de porros. Después algún grupo político vio que podía utilizarlos para su beneficio y los empezó a financiar. El autor del libro Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos Estudiantiles de la UNAM explicó: los porros son utilizados por autoridades policíacas, políticas o de la institución misma para controlar al estudiantado a través del miedo. A cambio reciben beneficios como dejarlos traficar drogas, alcohol, armas. Ahí se el elemento ahorita del narcomenudeo ya también salió a relucir como una línea de investigación en lo que está pasando en la UNAM. Y antes hasta presionaban a los maestros con toda impunidad. El Hidros, un exmiembro de un grupo porril del Poli, señaló que para que un grupo de porros exista debe estar financiado por un grupo político a fuerza. Hay alianzas entre grupos para hacer más personas y que los dirigentes reciban más dinero por llevar más gente a un mitin o tener más gente trabajando. A nosotros nos ponían a hacer encuestas sobre candidatos o políticos, casi siempre del PRD o del PRI, y nos pagaban como 300 pesos por 2 o 3 días de trabajo. El exalumno del Politécnico reconoció que los grupos de la UNAM son más agresivos. Acá en el Poli, como que las mismas autoridades te controlan más. Pero es bien sabido que todos los grupos de la UNAM, y lo dejamos en puntos suspensivos porque ya se fue el internet. A ver. Pues sí, es un mal que tiene ya muchísimo tiempo y que en todas las universidades ha habido este tipo de problemas. Ha habido épocas, ¿no? En donde así se ha manifestado, con sus altas y sus bajas, a veces mucho más discretos, menos agresivos, pero siempre ha habido grupos. De hecho, aquí había hasta casas de estudiantes que eran porros, ¿no? Federación de Estudiantes, no sé qué, así nombres muy rimbombantes. Y bueno, pues allá adentro pasaba de todo, ¿no? En algún departamento. Y había dos o tres de estos grupos aquí en Jalapa. Era peligroso porque pues las chavas pasaban ahí por la banqueta y eran molestadas por los tipos que estaban siempre alcoholizándose. Y eran porros. Hubo en la época de Bravo Garzón, cosa que siempre desmintió, que la gente consideraba que no. El MOSEP, eso es Mateo Mendoza, gracias. Mis revisteros están pendientes. Como Mateo, el MOSEP era uno, y había otro que era Federación de los que. Bueno, en la época de Bravo Garzón se dice que fue cuando hubo un auge, ¿no? Pero él siempre lo desmintió y pues gente cercana a él, familiares y todo, hasta se molestaban mucho, ¿no? Que lo identificaran con el porrismo, porque decían, si hay alguien que hizo algo por la universidad, y sobre todo por el área de artes y todo, fue él. Pero bueno, eso ya pasó, ya quedó y Este es Movimiento Cultural Estudiantil Veracruz. Fíjate los nombres, el MOSEP. Movimiento Cultural Estudiantil Veracruzano. Así se llamaba. Afortunadamente ya desde hace tiempo ya no se ha oído hablar de este tipo de organizaciones. Pero bueno, es una nota interesante. Y lo que uno dice es que, bueno, siempre hacen lo que se les pega la gana y nunca les fincan responsabilidades. Digo, que uno sepa, o van y pagan una multa y salen libres y a seguirle, ¿no? Y la verdad es que dice uno, bueno, si son tan visibles, ¿cómo es que no pasa nada con ellos? Ahorita, bueno, hay 20 detenidos. A ver, ¿qué está? No hay un seguimiento. A ver, ¿qué está pasando con ellos? Los medios de comunicación también como que se desentienden o no les dan información. Ahorita hay más presión porque la marcha de allá de la UNAM, apoyada por el Politécnico, por la por la UAM y por algunas otras instituciones, pues tuvo bastante, bastante nutrida, ¿no? Entonces sí, eso hace una presión importante y qué bueno que así sea. Bueno, pues más o menos así están las cosas, ¿eh? Vamos también a bueno, vamos a un poquito de música cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos, las 8 con 23, aquí en la revista. Thank you. Observa André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Lo que escuchamos fue al grupo Santandreu Jazz Band. Ya son casi las 8:30. Luego Chuchín, porque me estaba platicando de una anécdota de cuando estuvo en Humanidades allá por los años 80, en donde a raíz de la muerte de un estudiante, tomaron las instalaciones o algo así y les mandaron los porros a golpearlos. Ahí se agarraron entre todos. Pero le digo, ahorita ya no hay, ¿verdad? Dice, no, porque ya todos son funcionarios. Ya todos son funcionarios, pues sí. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana en todo el estado de Veracruz. Saludos, Carlos. Muchos saludos. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas? Fíjate que las personas que nos escuchan de fuera deberían de venir a Jalapa y visitarla, por supuesto, pero también darse una vueltecita en la noche por el centro de la ciudad. Ya es más seguro que hace algunos años, y entonces, sobre todo en verano, podrán contemplar una ciudad diferente, una ciudad sin tanto caos, sin tantos autos, una ciudad un poco más tranquila, nostálgica. Sí. Y es que, Carlos, la noche, ya lo dijeron otros, es un narcótico. Es una bebida que se ingiere a sorbos, que no se puede comprar en las farmacias y que nos alivia las nostalgias. Pero en Jalapa La noche es además una excusa para salir a las calles y contemplar a la gente, trashumantes que se mueven hacia todos lados, hacia ningún destino. Me gusta salir a mirar la ciudad desde el balcón de su plaza central, ver en la lejanía el paseo de los lagos, la Sierra de Xico, que es un montón de oscuridad que se yergue imponente cuando la tarde ya no es. Intento discernir en esa oscuridad los mensajes del silencio mientras un soplo de aire tibio, de verano, acaricia mi espalda con su mano todavía joven. Entonces me estremezco. No tengo miedo a la noche porque es hermosa, aunque a veces murmure un rumor de llanto que nos envuelve en una sensación de sueño. Cuando en Xalapa llueve de noche, y llueve frecuentemente, los hombres, no sé por qué, hacen el amor a sus mujeres con más ímpetu. Los adolescentes tienen sueños húmedos y los niños suelen dormir inquietos, mientras los viejos no duermen hasta que el rumor de lluvia termine de decir lo que les ha empezado a platicar. Me gusta ver la luna cuando el cielo se despeja, cuando se despoja de sus nubes, como lo haría una bailarina oriental con sus velos. En Xalapa, la luna brilla con más intensidad que en cualquier otra parte del mundo, eso me consta. La luna nos alumbra los senderos que no hemos transitado para que nos animemos al asombro. Nos hechiza su nombre de leyenda, su círculo nos cautiva como un péndulo de tiempo. En Xalapa, la luna pone a aullar a los poetas. En los lagos de Xalapa, la luna se refleja como hoja marchita, se desliza por su pátina como hostia de consagrar. A ese reflejo van las ocas para beber agua de luna, para asombrarse al infinito, asomarse al infinito que no comprenderán. En el cerro de Macultepec, la luna pasea su sombra por entre los pinos que le rinden culto. Por las ventanas, la luna intenta pasar a las habitaciones de los locos para despertarles la alegría. Xalapa de noche es una mujer vestida de nostalgia que se pone a bailar danzón con nosotros. Nos mira a los ojos y dice comprendernos. Nos transmite su tristeza y nos besa en la boca con descaro, pero no nos ofendemos porque en realidad ansiábamos ese beso. Xalapa de noche se suelta su cabellera de estrellas y no hay enamorado que no haya intentado al menos una vez en su vida. Perdón, es que se salió Azula y está haciendo cosas aquí. Xalapa de noche se suelta su cabellera de estrellas y no hay enamorado que no haya intentado al menos una vez en su vida alargar la mano para tomar una y regalarla a su amada. Xalapa de noche nos alivia la tristeza, se sienta con nosotros en una banca del parque y deja que le contemos nuestras penas. No sé si podría vivir sin esta ciudad en otra parte. Ya lo he intentado y no resulta. Siempre falta algo y regreso sin remedio a esta, mi ciudad. Como no me la puedo llevar en mi mochila, prefiero no salir de aquí. Prefiero quedarme en sus jardines, perderme en sus calles, fundirme entre sus sombras, confundirme entre sus fantasmas. Carlos. Está padre el texto. Y sí, yo sé lo que dices, porque los que somos diurnos, o más específicamente matutinos, y que de pronto salimos de noctámbulos de vez en cuando, es otra ciudad, ¿eh? Sí, incluso completo. La entrada a mi propio barrio, en las noches, florecen las taquerías y otro tipo de negocios que en el día no se ven. Exactamente. No son negocios non santos, son cuidadosa, pero una excursión a esta ciudad, el centro de la ciudad. Sí, es muy rico. Es precioso. Fíjate que Héctor Montes de Oca, el fotógrafo de National Geographic, por ejemplo, ha retratado muy bien a esa Xalapa de noche por ahí. De repente él sale, se encuentra con algunos paisajes, con algunas imágenes que de veras vale la pena estar contemplando. Él nos las pone en fotografías, pero nosotros las podemos contemplar en vivo si nos animamos un día a salir de noche. No muy noche, pero sí a salir de noche a esta ciudad que sigue siendo hermosa, Carlos. Carlos, bueno. Nos vemos hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Vamos a leer, empezamos a leer otra vez Crónica de una Muerte Anunciada. Y digo otra vez porque hay lecturas que nosotros hemos leído en la Quinta de las Rosas, pero que ya tenemos 9 años y pensamos que como ya las hemos leído, pues ya las tachamos y ya no las volvemos a leer. No, vamos a leer Crónica de una Muerte Anunciada, que es una novela que en lo particular todos los periodistas deberíamos de leer, porque es una crónica muy acertada de cómo debe hacerse también un reportaje, pero bueno, perdón por la redundancia, una crónica, ¿sí? Nos asomamos al mundo del tiempo, Carlos, a las analepsis, a las prolepsis, a esos movimientos a los que nos obliga la narración de adelantarnos o de buscar en el pasado la respuesta a las preguntas que nosotros tenemos. Un día Santiago Nazar sueña que lo cagan los pájaros y ese día lo matan. Y entonces la gente siempre se pregunta, ¿cómo es que mataron a Santiago Nazar? ¿Por qué razón mataron a Santiago Nazar? ¿Hubo motivos para matar a Santiago Nazar? Y esas preguntas las tenemos que ir hurgando en el tiempo, Carlos. Y es lo que nos hace Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Entonces, la estamos leyendo, la vamos a terminar porque es una novela corta, pero nos estamos deleitando completamente en esas imágenes de un García Márquez que sí estaba tratando de dejar el realismo mágico, pero todavía se asomaban por ahí esas imágenes disparatadas, esa pirotecnia verbal, esa belleza del colombiano que nos hizo sentir en algún momento como parte de un mundo de ensoñación, Carlos. Pues muy bien, que tengas buena semana. Igualmente, y buena nos lectura. Vemos de 4 a 6 de la tarde. Hemos estado leyendo también, gracias a Pedro Lizárraga, lo que sucedió en Xalapa en el 68, Carlos, y vamos a estar leyendo algunos pasajes, porque Xalapa también vivió 1968 con la represión de Fernando López Arias. Una semana antes, el 26 de septiembre de 1968, hubo represión estudiantil en Xalapa, y el 2 de octubre fue la matanza de Tlatelolco. Eso lo estamos leyendo gracias a un libro que nos dio Pedro Lizárraga, Xalapa 1968. Entonces, está muy bueno el taller, ya saben, pueden llegar desde las 3 de la tarde a comer aquí con Doña Dalia, y después nos vamos de 4 a 6 de la tarde a el taller para escuchar a García Márquez y para leer un poco de historia de Xalapa en 1968. Muchos saludos, Armando. Igualmente, hasta Carlos, luego. Saludos a todo el auditorio. Armando Ortiz. Pues a propósito del 68 y recordando un poquito los inicios de este programa, porque en aquella época, hace 30 años, estábamos con las conmemoraciones del vigésimo aniversario, encontré una novela de René Avilés Fabila que se llama El gran solitario de Palacio, y en su introducción nos da una especie de contexto para entender un poquito más qué fue lo que pasó posteriormente. Dice, ninguna festividad cívica está completa si tan solo hay palabras. Debe haber actos concretos que demuestren repudio a las antipatías. Hagamos eco de las frases del primer mandatario y sin servilismos ni cortesanías, trabajemos con él. Imaginemos un jardín público, árboles, fuentes, estatuas de corte clásico, todas cubiertas con gruesos ropajes por aquello de la censura, ¿no? Pues cómo están cuerados. Venus púdicas, que parecen sudar bajo el ardiente sol con tanta tela de metal como los escultores les pusieron. Como al ratito o otro día vamos a ver lo que la esposa del presidente en aquella época se espantó de que la Diana Cazadora estuviera desnuda, despertando malos pensamientos en los jóvenes, y entonces mandó a una escultora que le pusiera algo de tela. Imaginemos también que la gente llega en camiones, ¿no? Llega por cientos, también llegan los cuerpos de protección presidencial, ¿verdad? La banda toca tachón, tachón, tachón, tachón, música de compositores locales, dirigida por el talentoso maestro Eladio Pérez. Como de costumbre, ahí están los vendedores ambulantes, estropeando el grato panorama. Ofrecen fruta, chicles, periódicos. Los limosneros se acercan a los funcionarios de tono la gente llega en camiones, pues, ¿no? Luego, los limosneros se acercan a los funcionarios de tono menor que desde muy temprano llegaron a la plaza con la mano extendida y sus ropas harapientas. Una valla azul impide la petición de la caridad. Es la policía que siempre vigila. En un régimen revolucionario nacionalista no puede haber descuidos. En el centro del jardín, una enorme montaña como de la altura de un edificio de 3 pisos, confeccionada con libros, folletos, revistas, reporteros que se acercan a ella para analizar el material. No la escalan. Asquerosa propaganda subversiva y pornográfica, dice uno en voz alta. El resto confirma el adjetivo y el matiz virulento. Otro. Si de Pekín, de Cuba, de Corea, varios encapuchados con antorchas rodean el cerro de papel en espera de órdenes. Expectantes. Las personas van ocupando las tribunas sin algarabía, silenciosas, discretamente. Los niños con globitos de colores patrios, desde luego, interrogan a sus padres sobre lo que pasa a su alrededor. Y ellos, toda sabiduría, repiten informaciones de los diarios. Es la propaganda que nos daña, engañó a los estudiantes y pretende acabar con el país y la cultura nacional, intacta hasta la fecha, sin contaminaciones. Y los pequeños no entienden ni media palabra. Y mejor piden dulces y juegan con los globos que miembros del Partido de la Revolución Triunfante regalan a los futuros buenos ciudadanos educados en la verdad. Al fin llega el preciso y su inseparable séquito. Para ellos música inflamada de pasión patriótica, marchas, cantos que muestran la agresividad de nuestras raíces. Y luego, la fanfarria presidencial. El director más parece bailarla que dirigirla. La batuta cae en el podio. Sigue marcando los compases con las manos sin importarle la pérdida. Está eufórico. Y comienzan los poemas y los discursos que exaltan las virtudes de los próceres nacionales que para su fortuna nacieron en este país y nunca leyeron una línea de marxismo. Empiezan las frases altisonantes y la retórica burlona. Esto todo es la introducción. Ya después, posteriormente, entraremos ya a lo que fue en el movimiento del 60, una ficción basada en hechos reales de este libro de René Avilés Favila, que se llama El Gran Solitario de Palacio. Iremos a... creo que tengo problemas aquí con mis redes sociales, que no veo ni un tweet. Bueno, faltan 17 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vamos a un poquito de música aquí en la revista. Dice así en su canción: ¿qué historia? El plebeyo. ¿Qué historia? La noche jugaría con su negro crespón. De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausada acción. La luz artificial con débil proyección. Propicia la penumbra que esconde su sombra, venganza y traición. Después de laborar, vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique el Plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar. Y que sufriendo está esa inflamable ley. Llamaron a aristócrata siendo un plebeyo de él. Y que sufriendo está ese Juan Manteley. Llamaron a aristócrata siendo un plebeyo de él. Oye, pero qué tristeza, qué dolor. El amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito, pero que hasta Dios. y el cariño es tu valor. Y he de ser sincero, para que robar me vienen la fe del corazón. Y sangre aunque no le veía, también tiña de rojo el alma que se anida, mi incomparable amor. Ella de doble puna y yo humilde plebeyo, de divinta la sangre y el santo del corazón. Señora, para tal no ser de emoción, de igual valor. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Perdón por no terminar las piezas. Hoy así estamos muy apretaditos de entrevistas. Camilo Azuquita, El Plebeyo se llama esto. Gracias, David Rodríguez. Sí, sí sirven los tweets. Lo que pasa es que no están mandando mensajes nuestros revisteros. David Rodríguez, un tweet para el revistero mayor, escuchando como cada mañana. Gracias, David. Era lo que queríamos checar nada más. Bueno, gracias a Toño Licea también. Muy amables. Y gracias a la editorial de la Universidad Veracruzana, que nos anuncia que Germán vendrá al ratito a hablar sobre el remate de libros. ¡Ay, mira! Remate de libros de la editorial en la Casa del Lago B. Y va a hablar sobre el libro de la semana, Fronteras de Cristal en las Américas. Perfecto. Estamos entonces muy bien. Y de veras estamos muy bien porque está aquí nuestra amiga Mirna Valdés. ¿Cómo estás, Mirna? Qué gusto en saludarte. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los revisteros. Pues muy bien. Aquí. ¿Qué te trae por aquí? Pues una gran noticia que quiero compartir con ustedes. El día 8 de septiembre vamos a tener una inauguración que se llama Bulbas, Portales de Vida. Va a ser a las 12 del día. Va a inaugurar con una charla la doctora Esther Hernández Palacios. Esto se va a realizar en el Tapanco. Es una nueva galería que también se abre para los creadores. Ah, qué bueno. Y ¿dónde? Tiene una programación muy interesante. Es en Jalapeños Ilustres, 136 bis. Ah, mira. Qué bueno. Y bueno, vengo a compartirles cómo surge esta idea. Y quiero compartir para que animarlos a que nos visiten ese día, porque está interesante. O sea, es la inauguración, pero a las 12 del día, pero durante todo el día va a haber eventos, algunas actividades. Le decía yo, Mirna, que me la encontré en el café, que no sabía yo de qué iba la invitación. Y nos dio risa porque le digo que yo pensaba que era algo de flores, de botánica. Pues es una flor. Porque digo, ¿qué? Pues sí, realmente sí, pero ya después me di cuenta de qué se trataba, de qué vulva estábamos hablando. Sí, es de esa partecita hermosa del cuerpo femenino. Y fíjate que es muy interesante cómo surge esta idea. A raíz de un taller que la artista textil Alma Alfaro llevó a cabo con un grupo de personas, ella con el objetivo de alentar y despertar y reconocer la belleza y el poder de esa parte importante de nuestro cuerpo como mujeres. De ahí surge la idea. Entonces Alma convoca a los creadores, no importando cuál sea su género, ¿verdad? Ella los invita para que entre todos tejiendo un hilo invisible entre todos, podamos abordar el tema de la vulva. ¿Desde diferentes puntos de vista o tiene que ver algo también por ahí, alguna crítica? Bueno, Alma, que es la que genera todo este discurso de la vulva, ella pues sí lo manifiesta de tal manera que es como un, por medio de este hacer, ella como se ocupa de la cuestión textil, de hacer vulvas con tela, lo ocupa como una especie de sanación personal, pero cuando convoca, cada uno de los creadores lo aborda desde su perspectiva. Uh-huh. Porque hay vulvas gozosas, pero también hay vulvas violentadas. Exactamente. Y a eso me refería, que si sí, a lo mejor por uno, esa vertiente, algunos quisieran seguirla, ¿no? Claro, algunos coincidimos en eso, precisamente, que es necesario traer estos temas, ponerlos en cartelera, porque estos tiempos tan violentos que estamos sufriendo las mujeres, es necesario reparar en ellas, reflexionar en ellos. Y fíjate, nada más por citar algo tan violento, en el 2018 a diario son asesinadas aproximadamente 9 mujeres en el país. A diario. O sea, el feminicidio en México es un problema que nos debe de importar a todos. Yo pienso que esta forma de llamar la atención con esta exposición, pues es motivo para que entre todos reflexionemos. ¿Por qué ese odio hacia el sexo femenino, no? Porque sí es un odio terrible, terrible, que nos hace daño a la sociedad. Entonces, esa es una de las partes que a mí en lo personal me motivaron para participar. Cuando Alma convoca a un grupo de personas, al mismo tiempo esas personas convocaron a otros. Entonces, así se extendió. Y yo pienso que también así se puede extender la idea de que esta parte de nuestro cuerpo debe ser, pues, apapachada, debe ser reconsiderada, valorada. Es por eso que en lo personal yo me animé a participar. Hubiéramos oído la dichosa palabra ayer, a lo mejor coincidiríamos en que el hombre le tiene envidia a la mujer, porque ya está comprobado de todas que la mujer es un ser más complejo, más completo y más complejo que el hombre. Nosotros somos más simples y más simplones. Y en ese sentido, a lo mejor sí hay una especie de envidia de parte de algunos, que no creo que sea así porque sus alcances no son para que lleguen a esas esos análisis, ¿no? Sí. Pero sí es un tema del que yo creo que no se ha hablado todavía lo suficiente. Porque sí, además con eso de que hay feminicidios que no lo son, porque dicen los procuradores, no, es que esto... No todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Bueno, de alguna manera sí lo son, ¿no? O sea, pues... Claro, desde el punto de vista de esta cultura... Pero no sé cómo los tienen tipificados, que no sea crimen de odio o crimen... No sé. Pero el caso es que es un tema que yo creo que todavía no está suficientemente desentrañado. Esto que dices, Carlos, de la envidia a mí me mueve un poquito porque... Yo pienso que, tú dices, los hombres son simplistas, las mujeres somos más complejas, pero más bien pienso que la actividad que realiza una mujer, es decir, por las acciones que hace una mujer en su vida diaria y en su vida y intelectual, sí, y su actividad práctica diaria, la hace compleja y la hace más completa. Sí, sí, fíjate que algo que a mí me llamó mucho la atención de este grupo que se conformó de Portales de Vida, es que ahí hay un joven que se llama Uriel. Bueno, te voy a decir quiénes participan. Son estos creadores son orfebres, son pintores, son artistas, en fin. Está Rosa Borrás, Edumina Espinosa, Miguel Flores, Edith... García, Salvador López, Uriel Lozada, Carmen Pale, Graciela Segura, Marcos Venegas, Mar y Mar, Claudia Ayora, bueno, varias yo conocidas y, de este y desde ¿tú luego, que llevas plástica? Yo llevo plástica, uh-huh. Y desde luego, pues, la obra de Alma Alfaro, que es en torno a ella en quien gira la propuesta. Mira, aquí está Alma Alfaro. Ah, qué bien. ¿Le damos chance? Sí, claro, claro, claro. Bueno. Bueno. No oigo nada. No, ya se cortó. Continúa. Pues sí, se me fue la idea de que cada uno de nosotros, pero este joven, te iba a hablar de este uh-huh, joven Uriel. Que me sorprendió porque dice él que él va a participar y está participando, pues porque quiere deshacerse de sus machismos. Y eso a mí me llenó de mucha esperanza, porque mientras tengamos gente que piense así y que lo externe y que lo practique, pues llevamos un paso adelante, pienso, ¿no? Uh-huh. Es un tema femenino, pero es para todo el mundo. ¿En dónde va a ser? Es en Jalapeños Ilustres 136 bis, en la galería, del Tapanco. El Tapanco, que también inaugura, eso también, bueno. A lo mejor esto es en otro programa, pero vamos a tener una programación, Carlos. El día de la inauguración, te digo, inaugura Esther Hernández Palacios con una charla, a las 6 de la tarde va a haber un... El 8 de septiembre. Pues ya, ¿no? Ya este sábado. Este sábado. A las 6 de la tarde va a haber un conversatorio, que me dijeron que no, con Claudia Ayora. Y a las 6:30 habrá música. Me dijeron que no, se llama el conversatorio, ¿no? Así se llama. Me dijeron que no, se llama, sí. Y habrá música con Lizarelli Servina a las 6:30. Ay, canta bien bonito. Hermoso. Además es una mujerona ella. Sí. Luego, los siguientes sábados va a haber una programación. El 15 de septiembre va a haber una lectura de poesía. También el 22 poco a poco y poco a poco les iremos comunicando las demás actividades. Bueno, por lo pronto el sábado a las 6 de la tarde, Jalapeños Ilustres. A las 12 del día. Oh, ya me subo. Mira, sí está muy enredado. A las 12 del día comienza. Ajá. Es la inauguración. Con la charla de la doctora Esther Hernández Palacios. Ah, y el conversatorio. Y el conservatorio. No conservatorio. El conversatorio es a las 6 de la tarde. Uh-huh. Bueno. Pero durante todo el día vamos a estar allí. O sea, desde las 12 vamos a abrir para que vayan a ver la obra exactamente. Bueno. Pues muy bien. Ya no nos dio tiempo de retomar la... La llamada con Alma, porque además ya estamos sobre el tiempo y ya viene nuestro invitado. Disculpa, Alma, para la próxima, con todo gusto. Te lo agradecemos enormemente, no, Carlos. No, al contrario, para eso estamos. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Carlos. Buen día a todos. Bien. Bueno, pues vamos con un poquito de música y regresamos a la revista. A gozar. Oye, mi canto a Navajo, a China linda, venga, guarachi. picadillo y yuca. Sal de la cueva, guagua. Harriet Beecher: los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Todas las hemos cortado, ¿verdad? No vayamos a cortar la tarea de Germán, porque aquí está y ya ves que luego se va a quejar allá arriba. Así es. Muy arriba. Mañana vamos a hacer la rifa de un vale para un cover para los 35 años del combo Ninguno en La Tentación para el día de mañana. Ya hemos hablado a lo largo de la semana de que va a estar de lujo. Entonces estén pendientes desde temprano abriremos los teléfonos y las redes sociales para que se inscriban. Esto que escuchamos, el grupo experimental neoyorquino con Ana Bacoa. ¿Te gustó? ¿Cómo no? Muy bueno. De tu mero mole, ¿verdad? Muy, muy bueno, sí, sí. Ah, el Chuchín es un gran programador, ¿eh? Sí. Tiene buen gusto. Ha estado aprendiendo. Sí, sí, sí. ¿Lleva cuántos? ¿30 años? 30 años, 30 años ya era hora, ¿no? Ya era hora. Está bien. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy buen día. Aquí estamos. Oye, que la pregunta de siempre, ¿qué va a pasar con los tiburones? ¿A quién le importa eso? Ahorita estamos con el Tuca, que si se va a quedar, que si no se va a quedar, que por favor se quede. Ah, no, no, todo no. El día, todo el tiempo, todos los noticieros. Pero es que tiene que hablar con Tigres, pero es que no sé qué. Hay temas más importantes, ¿no? Por ejemplo, el gran movimiento estudiantil de la UNAM. Eso me parece fundamental, sí, eso. Obviamente. Eso impresionante. Yo creo que desde las universidades, en ese caso particular la UNAM, están demostrando los deseos de cambio radical en este país. Sí, eso es muy bueno. Sí, sí. De afuera todo ese tipo de malos manejos, de porrismo, de violencia. Que lo impidan los estudiantes. Me parece un excelente, excelente movimiento, ¿no? Pues ya basta, ¿no? Ya basta que estos negocios turbios que hay en las universidades, porque no hay que negarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hay. Sí. Y estas formas de apoyar a estos jóvenes que provocan la violencia, eso debe de erradicarse de la universidad, sin duda. Pero fíjate que además me parece muy razonado y razonable que no sean paros así como indefinidos, ¿no? Ajá. Toda la universidad se paraliza. No. No, sino que bueno, nosotros, veterinaria, vamos hasta el viernes. Filosofía y letras, vamos hasta acá. Y así, ¿no? Y además están logrando una unión, de nueva cuenta, como hace 50 años, con el Poli, con la UAM, ahora la UAM, sí. Está ahí. El Colegio de México, Colegio Nacional, prepas, otras prepas sí, están... Sí, ¿no? Va siendo más grande. Eso sí es más importante que si el Tuca va o no a la selección. A pesar de que el Tuca sea... De los Pumas, sí, por supuesto. Puma. Pero ya viste a Hugo Sánchez, eso sí es importante. Le dijo a Tigres, yo me vengo de entrenador de ustedes. Ah, ¿sí? para que el Tuca pueda ser... Oye, como no me quieren dar la selección, pues denme los Tigres, ¿no? Y que se vaya a los Pumas. Porque la verdad yo tengo mis cursos intensivos de sufrimiento con los Pumas, qué barbaridad. Imagínate, ¿no? Nosotros. Sí, sí, sí, ya, y qué decir, ¿no? Es un drama tras pero drama. Cambio el equipo. Es que es increíble que tengas más hombres jugando en la cancha y el enemigo te esté dominando, todo es posible. Sí. ¿No? O sea, David Patiño era un gran jugador y fue campeón con los Pumas. Pero está dejando pero que decir, ¿verdad? Un director técnico que transmite la inseguridad a su equipo... Es mal director técnico. No, como cuando ganar. Intercambiábamos estampitas, te doy a los Tiburones y al Atlas y me das a los Pumas. Estamos ese arrojo del Tuca Ferretti. Entonces, hay un video famosísimo donde se enoja con sus delanteros, están en la práctica, ¿no? Mm. Así no, así se tira, mira. Un montón de le pegadas. Sí, exacto. ¿No? Así, ¿no? Y revienta el balón y mete un golazo, ¿no? Sí. Ese arrojo, ese ímpetu se necesita para jugar buen fútbol, ¿no? Además, que no siempre se ve en la cancha con sus equipos porque dicen que es defensivo. Pero es muy, muy inteligente. Es muy inteligente, es el más inteligente de todos. Sí, sí. Eso sí. Entonces, no, yo sufro con David Patiño, que se echa el equipo atrás y... Y obviamente, digo, transmite la inseguridad. Además hace unas caras. Sí, dices, sí, sí. Dios mío. No sufras más. Sí, sí, sí, sí. En fin, hay que gozarlo, pero en fin. Vengo a lo que vengo, ¿no? A platicar. A primero, algo muy importante. Dentro de un momento, a las 10 de la mañana, inicia el remate de libros en la casa. Ah, sí, es lo que me dice. En la casa del Lago V. Que hemos tenido a partir de esta administración con Edgar García Valencia, los remates de libros, y nos ha ido muy bien, muy muy bien, porque hay libros que van de 5, 10, 15, 20 pesos a 100 pesos, que son, digamos, libros evidentemente mucho más caros, pero ha Te tenido... voy a hacer una pregunta, ¿sí? Pero que nos lleva a jiribilla. Ah, importa. Son libros que no se han vendido y ¿sí? que de pronto se ponen en ese precio, ¿sí? o también sacrifican ganancias y ponen libros... Son los libros que no que se han venden. Que no se han vendido. Ay, no, ajá. Hay libros muy buenos. Que son muy buenos, sí, eso sí. No quiere decir que... Hay de ediciones de 5 años para atrás, no se ponen a la venta. O sea, ya. Digamos, estamos de 2018, 2013, 2013, 2018 no están a la venta. Oh. Pero para hacia atrás sí se pueden dar a la venta. Ya. Y pues algo que nos importa mucho es distribuir nuestros libros, ¿no? Pues sí. Y que lleguen a mayor número de gente. Y pues y no es nuestro objetivo el comercio, ¿no? Claro. Tenemos la fortuna de que nuestra universidad apoya a la editorial, ¿no? Tiene un patrocinio de la Institución de Educación Superior Pública. Sí, bien interesante lo que nos dijo Edgar cuando vino. Sí. Sobre esta cuestión de la distribución y, exacto, y las posibilidades que ya da la digitalización de los textos. Y todo, sí, esto. Y en esta ocasión se unió la Unidad de Artes y, ajá, la Casa del Lago para el remate de libros. Entonces prácticamente va a haber una fiesta todo el día. Tú sabes que nuestros compañeros de la Unidad de Artes y Maliguel en la Casa del Lago pues trabajan muy bien, les gusta organizar muy bien las cosas y esperemos que sea un gran remate el día de hoy. Que por cierto, que nuestra imagen son unos tiburones que van sobre los libros. ¿Ah, sí? Sí, nos hicimos en tu honor, Carlos. Ay, ¿no? Muchas gracias. Sí, algo así me dijeron. Sí. Gracias. Prefería que fueran rumbo a la portería contraria. Pero bueno, entonces, te preguntaba yo si las instalaciones de la Unidad de Arte se van a ocupar también o nada más son los estudiantes que van a hacer eventos artísticos. Sí, de hecho va a haber un grupo. Va a ser en Casa del Lago. En Casa del Lago va a ser ahí. Okay. Va a ser ahí. Pero va a haber conexión con la Unidad de Artes, hay una puerta donde se como pueden como en la feria. Exacto, entonces ahí hoy todo el día hasta las 6 de la tarde van a estar nuestros compañeros en el remate de libros. Entonces los invitamos. Nada más hoy. Nada más hoy aquí en la Casa del Lago V. Uh-huh. Así es. Así que llévense su costalito. Sí. Porque pueden regresar con una buena cantidad de libros. Así es. Y uno de ellos es este libro que se llama Carlos Fuentes, que es de la Cátedra Interamericana, se llama Fronteras de Cristal en las Américas. Esa es la sexta edición que se realiza de la Cátedra Carlos Fuentes y se llevó a cabo en la Universidad de Brown, en donde participa la rectora Sara Ladrón de Guevara, el ex rector Víctor Arredondo, que está al frente de la cátedra Carlos Fuentes. Está aquí Jorge Castañeda, que pues, fue canciller y conoce muy bien las relaciones México-Estados Unidos. Uh-huh. Antonio Villarraigosa, que fue alcalde de Los Ángeles, primer alcalde latino, de sangre latina que hubo en Los Ángeles. Silvia Lemus, que es la esposa de Carlos Fuentes. Y Héctor Raúl Solís, que es de la Universidad de Guadalajara. Ese tema de la cátedra habla particularmente de la migración, el fenómeno migratorio que afecta a los Estados Unidos. Bueno, ellos dicen que les afecta, pero obviamente que se enriquecen muy bien con nuestra mano de obra barata. Les beneficia. Por supuesto. Entonces, Fronteras de Cristal es un libro de Carlos Fuentes, una novela muy peculiar que logra hacer a través de nueve cuentos que reúne y el tema es la migración. Entonces, la primera ocasión que se va a los Estados Unidos, esta cátedra, y estas palabras que se dijeron en ese momento, que fue en el año 2016, se recuperan en este libro, la memoria de ese encuentro. ¿Y ese va a estar a la venta? Este no, que es de 2016. Este acaba de salir 2018, se presentó recientemente en la FILO. Entonces, pero los anteriores sí están, ¿no? Que se habla de literatura, de cine, que han sido parte de los temas de la cátedra Carlos Fuentes, ¿no? Y bueno, pues dejo aquí este libro. Perfecto. Y pues ya, si nos seguimos platicando y se acaba el programa, ¿no? Pues por mí, vamos. Bueno, pues muchas gracias, hermano. Nos esperamos en el remate de libros. Hoy. Y bueno, ya que hablabas del Combo Ninguno, que cumple 35 años, fíjate que hay una fotografía de que un día presentamos un libro de Rafa Figueroa, donde Leonardo está con el pelo cano y Rafa y un servidor estamos pelo negro. Sí, es cierto. Y ahora es al revés, porque Leonardo se pinta el pelo y está con el pelo negro y Rafa y yo... Y Rafa y yo salimos con el pelo cano. Se pinta el pelo, se enchina las pestañas. Hace unas cosas si te contara. Es un estuche de monerías, ¿no? Cumple 35 años con su Combo Ninguno, ¿no? Bueno. Que es un proyecto particular, regional y nacional único, el Combo Ninguno. Sí, pues solamente ha sido el pionero de la salsa. Cuando estuvo aquí Leonardo nos platicaba que en aquella época nadie se paraba a bailar, nadie se veía bailar. Sí, sí, sí, sí. Pues gracias a él se hizo todo este movimiento. Es un impulsor de la música afroamericana, afroantillana, que se hace aquí en Veracruz. Vaya que y sí. Pues lo vamos a escuchar al Combo Ninguno. Muy bien. Nos interpreta de Agustín Lara, La Combancha. Perfecto. Muy bien. Las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Oiga usted cómo suena la clave. Mire usted cómo suena el bongo. Ay, pero dígame si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Última carcajada de la tumba. Lleva de mi tristeza y mi pena. Tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Última cargada de la cumba. Lleva de mi tristeza y mis pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. A ver, a lo mejor rapidito, si nos da tiempo, de ver qué es lo que piensa Carmen Bullosa sobre la lectura y sobre el libro que cambió su vida a pregunta de Claudia Marcosetti. Dice, yo tengo varios libros, dijo Carmen. Después de mucho debatirme, elegí Frankenstein porque me acuerdo muy bien cuando lo leí. Me encanta la autora, Mary Shelley, ¿no? Su círculo de amigos, la gente que estaba cerca de ella, el personaje que es el famoso y que, por cierto, no es el que lleva el nombre de la novela. Y me gusta quién lo creó también. Es una novela que todos hemos leído, con una estructura muy moderna, escrita por medio de cartas. No es una novela que tenga un principio y un fin definido, sino es más como estas grandes novelas clásicas estilo Tristán, Shandy o como El Quijote, que tienen estructuras provocadoras. Y este libro, que fue escrito por Mary Shelley, porque en una velada con Lord Byron, Shelley, su marido y otros poetas románticos, todos se propusieron escribir su Prometeo, el hombre que le roba el fuego, ¿sí?, de la creación a los dioses y emprende él mismo su propia creación. Pero ella escribió, Mary Shelley, la novela más famosa de ese grupo, la primera novela de ciencia ficción, que además es muy perturbadora. Es una novela en la que lo creado no es precisamente el bien y la reflexión del hombre que rompe con sus dioses o con su dios es muy angustiante. Y está llena de preguntas, es una novela que hace pensar. Tenía yo, calculo, 12 o 13 años, dice Carmen Bullosa, de edad. Acababa de leer otra novela muy perturbadora que también me había dejado llena de inquietudes, Cumbres Borrascosas. Y el siguiente libro que leí fue Frankenstein. Lo recuerdo muy bien porque yo era de una familia muy católica. Tú me avisas, Chuchi, cuando ya me tengan que ir. Muy, muy católica. Mis padres eran fervientes, creyentes, ¿no? Y la novela desdecía a Dios. Y también la idea de que el hombre tiene que crear siempre algo bueno. Y me trajo muchas dudas. Operó un cambio en mi persona. Confieso que cuando la leí no me di cuenta de ello. Lo he ido reflexionando con los años y tampoco dije, es una novela que tiene una estructura extraña. No, solo la leí, la disfruté, me fue muy fácil su lectura, pero dentro de mí provocó una revolución. Bueno, así se sigue Carmen, pues es escritora. Luego la segunda parte, ¿no? Porque ya nos tenemos que retirar. Y lo vamos a hacer con el Gran Combo. Que la pasen ustedes muy bien. Hasta mañana. Buenos días. Qué malo es querer a una mujer que se hace celosa. Y cuando llegues a las 3 de la mañana te abra la boca. Y si tú llegas mareadito con vergüenza para abajo no te dice otra cosa. Y si por descuido se te olvida rebuscar el pantalón, es lo más seguro que te va a encontrar allí la dirección de otra. Y eres hombre muerto. Prepárate, prepárate, enseguida te van a dar en la chola un saltenazo. Dormirás en el terrazo. Si es que tienes suerte, porque hay doñas que son fuertes, que tiran a uno a la calle, y sin dudos de detalles, te montan tremendo paso, y al otro día está el gato, se niega a saludarte, pero qué malo es que.